nos lleva a entender de que no se trata de destruirla, sino de correrse de ella para entender otras formas de construir el mundo. El dispositivo de poder que significan los estados-nación parece estar diseñado con la intencionalidad de aniquilar otras voces para entronizarse como verdad única e inamovible. Ejemplo de ello resultan la mal llamada campaña del desierto, perpetrada por el Estado argentino, o en su correlato chileno, la campaña de pacificación de la Araucanía. Asimismo, el Estado de una sola nación se convierte en la verdad única que hace añicos otras cosmovisiones, otras culturas, otros lenguajes condenados por intereses del poder económico y político a la sombra del olvido. Pero hay quienes, luego de haber sido enajenados de sus rasgos identitarios genuinos, salen a buscar los fragmentos moribundos de su cultura para reconstruir cuerpos hablantes en una dimensión cosmogónica semejante a la de sus antepasados. Tal es el caso de Liliana Ancalao, nacida en Diadema, campamento petrolero de Comodoro Rivadavia, en 1961. La comunidad de origen mapuche tehuelche es Ñanculahuén, de donde son oriundos sus bisabuelos. Sus padres, sin embargo, nacen en reservas que asignara el Estado una vez concretado el genocidio por las tropas al mando de Roca. Su madre nace en Cuyamén y su padre en Fitatimén. Ambos trabajaron el campo que luego terminó siendo escaso para las tantas familias, por lo que se vieron obligados a migrar hacia Comodoro Rivadavia. Liliana Ancalao estudió letras en la Universidad Nacional de la Patagonia. Trabajó como docente y directora de la escuela pública hasta el momento de su jubilación en 2017. Se integró a varios equipos de investigación y se interesó principalmente por el rescate del Mapuzungún, idioma originario de sus antepasados mapuches. Coordinó gran cantidad de eventos culturales en los barrios, recitales de música y poesía. El libro Resuello, que reúne dos géneros literarios como la poesía y el ensayo, también se destaca su obra incluida en gran cantidad de antologías. Sus versos escritos en mapudungún y traducidos al castellano muestran a través del lenguaje una cosmovisión que lentamente iba quedando en el olvido. Este rescate se considera invalorable por la crítica, ya que reúne aquellos fragmentos desperdigados e inconexos que quedaron flotando en el tiempo luego del genocidio del cuerpo social y de la gran nación mapuche. Además, dentro de su obra, introduce las luchas feministas buscando un nuevo vínculo entre cultura y naturaleza, visibilizando la doble sumisión de la mujer mapuche por ser mujer y por pertenecer a una cultura subsumida. En su poema El frío, las mujeres y el frío, expresa claramente la vida societaria y los roles asignados a las mujeres en el cuidado de los hijos. Habla de un padre que solo se hace presente, al menos en el poema, en un Rambler que no funciona. Yo al frío lo aprendí de niña en guardapolvo, nos dice en su primer verso, ejemplificando un aprendizaje de la soledad, de la lejanía patagónica y de la escuela sarmientista, cuyo discurso único tiende a uniformar diversidades mediante una significación aleccionadora. En los siguientes párrafos del poema, el frío sigue escapando de un canon meramente climático. Las mamás, todas, han pasado frío. Mi mamá fue una niña en Cuyamén. Andaba en alpargatas por la nieve, campeando chivas. Yo nací con la memoria de sus pies entumecidos y un mal concepto de las chivas, esas tontas que se van y se pierden, y encima hay que salir a buscarlas a la nada. De este modo pone en evidencia el frío social de una doble marginalidad por ser mujer y mapuche. El poema mencionado concluye corporizando un frío de sangre azul que golpea impiedoso nuestra conciencia. Liliana Ancalao, es una poeta de gran sensibilidad y de una capacidad expresiva inigualable. Sus poemarios son una pintura de paisajes que habitan la subjetividad mapuche y su vinculación con los ecosistemas naturales. Con motivo de celebrarse el 8º Congreso de la Lengua Española en Córdoba, año 2019, recibimos la visita del Rey de España y de sus encumbrados literatos de la Real Academia, con la misiva de seguir diciéndole a su otredad latinoamericana cómo es que debe hablar. Esta actitud civilizatoria disciplinadora es la misma que aplican los estados uninacionales vernáculos hacia las comunidades originarias en el proceso de escolarización y territorialización. Por suerte, para la misma fecha hubo un contracongreso de quienes entienden que la lengua es un hecho dinámico que surge del uso y de las necesidades de la comunidad parlante. Daniela Catrileo, una estudiosa de la cultura mapuche, asistió a ese contracongreso, recibiendo con gran sorpresa y admiración la presencia de las poetas mapuches Liliana Ancalao, Graciela Huinao, Viviana Ailef. Habiendo sido invitadas al primero, asistieron al segundo. Ella escribe al respecto un artículo publicado luego por la Universidad de Chile, donde dice: los cuerpos indígenas que resistieron en la Patagonia llevan ardiendo la guerra del desierto, un genocidio del cual poco se habla en este país que comparte sus tristes matanzas con la ocupación del Wolmapu, ambos conocidos desde la historia occidental como la campaña del desierto y la pacificación de la Araucanía respectivamente. Pero, ¿cuánto sabemos de los campos de concentración mapuche en el Puel? ¿Cuánto conocemos de los nombres en el Museo de La Plata ante ese pasado reciente? Ancalao contesta: en la historia de mi pueblo, yo nací dos generaciones después de la Guerra del Desierto. La política de integración fue empantanar los recuerdos, hacernos creer que cada vez que enunciamos la palabra colonización, solo hablamos de 1492 y no de la historia de nuestros abuelos y abuelas que pudieron huir de la guerra. Repaso y repaso sus hojas, aparecen los mates, la pava, el viento. Llego hasta el final de Resuello y leo: transparentar es descolonizar. Y pienso: su escritura es una propuesta ética para desalambrar el engaño, para que no sigan astillando nuestra memoria. Hoy estamos ante la oportunidad histórica de que se sancione una nueva constitución en la República de Chile, donde se abre la posibilidad de construir un Estado plurinacional, tomando como ejemplo el Estado plurinacional boliviano. Esta nueva constitución, si bien no repara por sí sola las venas sangrantes de nuestra América, sí es un instrumento valiosísimo a la hora de reconocer derechos ancestrales sobre la tierra y el medio ambiente. En este sentido, sería la oportunidad de que irrumpan las otredades que hablen en los poemas de Liliana Ancalao, como así también de todas aquellas voces silenciadas durante años por las mordazas imperiales. Para finalizar, les invito a corrernos de la lengua castellana que nos constituye para escuchar el poema del principio recitado por Liliana Ancalao con la otredad mapuche que nos irrumpe. Centre guani yula eneu, nielantre gua, tronglitre guani mualuni nyukanten, amua ina inche. Cuchemule ai non tuwe meu, elua fine puliancani non tuwe teu, tipucura folilen tuel, ni cuticun meu, ni putra meu. I fimi chike curra cutran piu que lelu, guirarun pepi, guirarun noel, feichi ni punge, ni fuingu, kainche, coilla tu funi mongen. Lutu qua fin tu fa, yom niela e cem norume, mupin che cipu kilienu, pepi pela filu ni lumumel tati mongen, amulu. Pualwe, ni furimeu, quintua lupu siwen pulalun metawe tapul, farilului kushe. Prayu ni chewa inchu, non tuve pingusai rupanantu gulumeu. Sente puyu. Mleñi mleel ni pichilamienti emeu. Mleñi numael. Tilampe piñelai kinye chem norume ti kinye ishim. Inei wili pitral. Fei niay pu pefalanke pu niemeu. Yon pu ref nie. Quintua ingu inchemeu. Entu emeu pu guayun. Colotu ueneu tipu changul meu. Kinye choi kepnon. Yai kutral wente kalfuke kura. Uñungu piuke tuyu. Molfun meu. Inche nilamien wiriai kinye kulchun nanka wenu. Fai meu. Kim layan. Kinye kawelungeli. Ka kinye neyungeli. Kurungele kinye chuchuka. Tripayu wiraflu. Pusun lule ufu nipu wangeleon ka un meu. Kimwan kinyetu chemne. Nilu kinye konale flu kisungen lan meu. Chemperi montu yufu eyeu. Unyoyu malin meu. Kuchal meu niei tiche pu kuyul chashaka kiyen. Pu ala moni futapul wilu fulu. Fai meu. Kanun pafini. Pentren kamapu latuan. Pu bari orukawe. Tren lu yulon kon meu. Warias pun mapu meu. Punai long walka. Kapu wangelen tie meu. Pu kable. Kon puche. Pelon tuwe. Y estamos en otro A Desalambrar, el 126. Ya dio la... 126. Las buenas tardes, Germán. Sí. Muy rápidamente. Muy rápidamente. Iniciamos escuchando la poesía a cargo acá de Gabriel Pérez, otro compañero, y después la traducción al mapudungún. Linda, linda poesía, estremecedora. Estamos en otro programa de Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, un programa elaborado colectivamente por compañeros y compañeras del comité. Así que estamos con Nicolás Cremarit, Gabriela Perulán, Anita Croce en los controles y nosotros acá, que somos mucho más que dos. Así que nos vamos a ir presentando. Muchos más que dos. Recién escuchaban a Gabriel Pérez. ¿Cómo andás, Gaby? Hola, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos, todas, todes? Bien, acá. Con otra oportunidad de poder llegar a la comunidad parlante a través de este hermoso medio que es la radio. Y pensaba, ¿no? ¿Qué experiencia esta? Para mí ha sido toda una experiencia venir y ponerme delante de un micrófono, de una radio, y pensar también en quién será la persona que está del otro lado, ¿no? Que está escuchando, cuáles serán sus avatares diarios, sus problemas, sus historias, sus problemómenos económicos o no, de salud. Y estaba en eso que venía en esas cuestiones, y pensaba que también podría ser una linda oportunidad para a ver si se puede abrir un micrófono, poner un micrófono abierto para escuchar también a los oyentes de la radio. Sería una linda idea. Bueno. Y eso lo propongo acá como idea. Y bien, tranquilo y contento y feliz de estar en otro programa de A Desalambrar. Muy bien. Entonces nos da... Nos va a dar las vías de comunicación cuando Germán baje el teléfono. Otra vez. Alfredo Bersi. ¿Cómo andás, Alfredo? Y nos das las vías de comunicación. Es así. Son cosas que pasan en vivo siempre. Quería escuchar a los que estaban del otro lado. No, lo listo, lo puso, claro, totalmente. Muy bien, Germán, muy bien. Buenas tardes, vamos a dar la vía de comunicación. Tenemos el fijo de la mosquitera como 451-1808 o el celular 261-74-65-759. Nos pueden seguir por Messenger o si no en la red como de Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana o en la página en YouTube donde están todos los programas. Muy bien. Y también se encuentra en esta mesa militante Daniel Toro, este último integrante y no por eso valioso de este programa. No es porque no vayamos a integrar más, sino no, se han cerrado las inscripciones. Han cerrado las inscripciones. Llegué a la colita ahí de la última vacante. Llegó y cerró la puerta. Ajá. ¿Qué tal, sí, Daniel? Saludar a todos los que nos escuchan en su radio, en sus casas, en su hogar, en su espacio. Es lindo la radio, es siempre muy lindo llegar a cada una de esas conciencias también, a dar una opinión, a reflexionar en conjunto. Y más en una Latinoamérica que está presentando atisbos de cambios, donde también hay un mundo muy convulsionado. Y bueno, algunas de esas cosas también vamos a hablar en este programa, donde también hay que repensar estrategias desde los sectores subalternos, desde los sectores populares, para poder hacer trabajos colectivos como este y como muchos otros que también se desarrollan en distintas partes del país. El otro día conversaba con una amiga sobre el tema de economía social y solidaria popular. Hay mucho que hacer allí también para poder contrarrestar a todas estas hegemonías que nos ha impuesto el capitalismo y los sectores dominantes. Así que nada, es un lindo espacio, agradecido también por poder compartir con ustedes. Muy bien, y también está Germán, que ya los ha saludado. Ya me saludé y los saludé. Muy bien, vamos a ir a escuchar el noticiero, el resumen informativo de esta semana que nos tiene ahí el comité. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Argentina. Cristina Kirchner enfrenta procesos judiciales por presunta corrupción. La Fiscalía pide 12 años de cárcel o al menos proscribirla de cara a las elecciones presidenciales 2023. La Fiscalía Argentina pidió este lunes una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria, periodo 2007-2015. Ella anunció por su cuenta de Twitter que utilizan lawfare, persecución judicial, no solo para estigmatizar a los peronistas, los kirchneristas y los luchadores populares, sino también para proteger a quienes roban las riquezas del país. Durante su exposición, presentó una serie de documentos y versiones de prensa en la cual demuestra cómo se tejieron las acusaciones en su contra. Dijo que se trata de los mismos jueces que sobreseyeron a Macri en la causa por las escuchas ilegales a los familiares del submarino Ara San Juan. Los testigos citados por los fiscales ofrecieron declaraciones que desmontan los alegatos acusadores. Dentro del extenso dossier que presentó sobre anomalías del proceso, sobresalen asuntos vinculados a empresarios, políticos y otros actores cercanos al exmandatario Mauricio Macri, periodo 2015-2019. República Dominicana. La construcción de un muro en la frontera con Haití. La República Dominicana informó que avanza en la construcción del muro de 164 kilómetros que levanta en la frontera con Haití y convocó a 7 empresas a presentar propuestas para continuar con la segunda fase del proyecto, que busca controlar la migración ilegal. Según las autoridades dominicanas, el fin es luchar contra la migración ilegal, el contrabando y las mafias que operan en la frontera. Hasta el pasado 22 de junio de 2022 se han construido 700 metros lineales de un muro fronterizo. de 2.5 metros de altura de concreto y en malla ciclónica, que tiene unos 6 pies con un espesor de 20 centímetros. Contará con 164 kilómetros. Los vecinos de la frontera, a los que se les despojó de sus tierras para construir el muro, se están quejando de que todavía no les han pagado su dinero. Mientras tanto, en Haití, las protestas por el alza de precios dejan al menos 2 muertes y varias personas heridas. Bolivia. El presidente boliviano Luis Arce anunció la indemnización de más de 1.700 víctimas de las dictaduras entre 1964 y 1982. Se firmó un acuerdo entre el jefe de Estado y las asociaciones de las víctimas. El país, al igual que todos sus vecinos, vivió el Plan Cóndor a partir de los años 50, una operación de represión política en el corazón de América Latina, respaldada por Estados Unidos para evitar que la izquierda tomara el poder. Los opositores fueron asesinados, torturados o desaparecidos de la noche a la mañana. Las víctimas y sus familias llevan 10 años luchando para recibir las indemnizaciones que les corresponden desde una ley de 2004. No nos borren de la historia, suplican. Chile. El presidente Boric llama a mantener el proceso constituyente en Chile. Noam Chomsky, Mélenchon y más de 200 líderes de todo el mundo felicitan la nueva constitución. Diversos miembros de la comunidad internacional emitieron una carta para felicitar a Chile por el proceso constitucional, asegurando que la nueva propuesta de nueva constitución asentará al país sobre una base sólida de democracia igualitaria y que inspirará a los pueblos de todo el mundo. La constitución hace eco de garantizar la salud, el trabajo decente, la vivienda, el agua y la alimentación como derechos inalienables. A su vez, responde al despojo indígena, reconociendo a Chile como un estado plurinacional de pueblos y naciones indígenas. El presidente Boric afirmó este domingo que si ganara el rechazo en el próximo plebiscito constitucional, se debe convocar una nueva convención para continuar con el proceso constituyente sin repetir el referéndum celebrado el 25 de octubre de 2020. Perú. Allanan la Casa de Gobierno y Castillo denuncia un plan para derrocarlo entre el Congreso, la Fiscalía y la prensa. El equipo especial contra la corrupción del poder solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama, basada en la supuesta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo. En los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia y quieren quebrarme. No saben que nosotros venimos de la adversidad, venimos de abajo, venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga, manifestó el mandatario durante una actividad oficial. Pedro Castillo señaló durante su discurso que existen ciertos individuos que entran en diversas instituciones del Estado para beneficiarse. En ese sentido, pidió a la población que los ayuden a identificarlos. Y terminamos de escuchar el resumen informativo ahí realizado y en la locución de la compañera Aymara Miner. Bueno, escuchábamos justamente la noticia de Perú, que han entrado, ¿no?, a casa de gobierno, se llevaron a la esposa detenida y la acusan de, como todo, de asociación ilícita, que es un poco la noticia que nos va a adelantar un poco el tema del próximo bloque, ¿no? Esta complicidad judicial y mediática que se da de las derechas gobernantes de los países para impedir los procesos democráticos o más populares o más progresistas. Perú en este momento lo está viviendo como lo está viviendo Argentina. Así es. Vamos entonces a escuchemos un temita musical y vayamos enseguida a meterle el diente un poco a esta situación que está viviendo Argentina y que están viviendo otros países, pero acá en Argentina tiene sus características particulares, por ejemplo. A raíz de toda esta manipulación política o instrumentalización política de los procesos judiciales. Muy bien. Estamos otra vez acá en este programa Desalambrar. Justamente introducíamos este tema del lawfare o de estas estrategias que tiene la derecha utilizando el poder judicial y los medios de comunicación para imponer su propia agenda política. Pero antes vamos a escuchar un audio de Héctor Bernardo, que es un periodista. Está dentro de una serie que ha hecho la Universidad Nacional de La Plata, sobre todo estudiando este fenómeno que tiene que ver con el lawfare. Lo primero que habría que decir es que el lawfare como se lo denomina en inglés, en realidad habría que denominarlo en castellano, ¿no es cierto? Que es la guerra mediática y judicial que los sectores del poder, sobre todo los sectores de la derecha, podríamos decir, emprenden contra los líderes populares que encabezaron los procesos regionales durante la primera década del siglo XXI. Frente a esos líderes que construyeron un proceso independentista, un proceso soberano, un proceso de recuperación de derechos de los trabajadores, se lanzó esta arremetida mediática, judicial, para estigmatizarlos primero, luego condenarlos y sacarlos de la arena política, y luego también ir por los partidos que fueron las estructuras que estos líderes populares crearon y que llevaron, entre otros hechos, aquel famoso no al ALCA de 2005, cuando se rechazó la propuesta que el Imperio norteamericano tenía sobre la región. Para correr a estos líderes populares y restablecer un proyecto neoliberal y neocolonial que responda a los intereses de Estados Unidos y de los sectores económicos asociados con Estados Unidos en la región, es que se lanza esta arremetida mediática judicial. Bueno, así el periodista Héctor Bernardo nos explicaba un poco lo que es el lawfare, o como él hablaba, de la justicia y su metodología, justamente utilizada parcialmente por un sector de la sociedad, y a esto añadir el componente de los medios de comunicación, y que hacen realmente todo un combo para imponer sus agendas políticas propias, sobre todo cuando existen procesos más democráticos en el poder. Y que esto es lo que veíamos un poco con Castillo, que muchas veces hay gobernando ciertos partidos, pero no tienen ni el respaldo político ni el respaldo económico, y de facto tampoco tienen el poder. Entonces pasan estas cosas, y hoy en la Argentina, recién nos va a comentar enseguida Alfredo, que estuvo ahí en la movilización en la legislatura, ¿fue acá en la provincia? Sí, en la legislatura. Sobre lo que está pasando justamente con la vicepresidenta, que puede que nos guste o no nos guste el signo político, o nos caiga antipática o no, pero hoy concretamente en la Argentina está sucediendo esto, que un fiscal, que en este caso es Diego Luciani, finaliza el alegato pidiendo la condena para los imputados en la llamada causa Vialidad, y para Cristina Kirchner pide 12 años de cárcel, acusándola justamente de ser jefa de una asociación ilícita, el parecido, ¿no?, con Castillo en Perú, y defraudar al Estado. Además pidió la inhabilitación de ella de por vida para ocupar cargos públicos. Bueno, y realmente lo llamativo de esto es que primero no hay pruebas suficientes, en la defensa se le quita respaldo, no se la deja defender como corresponde, y esto de la inhabilitación política, que también se dio con Lula en Brasil, o sea, esto, y después cómo van reproduciendo los medios de comunicación que tienen que ver con el establishment, con el poder en la Argentina, Infobae, La Nación, Clarín, y que de forma repetida y repetida vuelven a decirlo, ¿no? Realmente es un combo explosivo. Y qué pasa en la gente, en el ciudadano común que está escuchando eso, se instala y se la realmente al enemigo político, al adversario político, se lo fulmina por anticipado, ¿no? Se lo inhabilita. Y sí, es lo que empezó con, como ahora dicen, golpes blandos. Empezó en Honduras con Zelaya. ¿Te acordás? Con Zelaya, claro, fue uno de después los con Correa, con en Brasil con Dilma Rousseff. Bueno, son los golpes blandos que medio de comunicación, medios concentrados, el poder. Entonces, están todos los días diciéndote que es esto, es esto. Y bueno, el caso de Cristina es más que no. Lo de Vialidad es una cosa. Primero que estaba. Ya la habían. La causa la habían prescrito ya. La volvieron a tomar. Y ahora la. Lo que habían pedido, que pidió el que fue ministro de. Bueno, Iguacel, hombre de Macri, de 52 obras, pidieron. 49 habían estado terminadas. Investigaron una. Todo lo que fueron, que fue un interventor allá y miraron todo, más los testigos, todo lo que trajo la defensa, todos dijeron no hay nada raro. Las obras se han terminado, no hay sobreprecio. O sea, los mismos testigos que había puesto los fiscales dijeron que no había nada. Evidentemente es un. O sea, aparte no la dejaron defender. Le metieron causas que no tenían nada que ver, lo quisieron meter al hijo también. Es como dijo ella, dijo en el 19, la sentencia ya está firmada. La condena ya está hecha y firmada. Y que, digamos, o sea, yo lo veo así, tienen miedo que ella sea candidata el año que viene. Y que el justicialismo gane, el peronismo gane. Ese es el punto. Con o sin, o sea, como fue con Lula. Que Moro dijo que él tenía la presunción, que estaba convencido de que él había cometido un delito. No había prueba. O sea, la presunción de delito. Y bueno. Es lo sí. Que marca No, yo estaba reflexionando sobre dos aristas del tema, que porque no es un tema fácil. Uno tiene como una mirada también inicial, que es muy importante, sobre lo político, ¿no? Que es como la herramienta jurídica para socavar o manchar la imagen pública de un adversario político. Pero también es importante que lo que el grueso de la ciudadanía, lo que termina como dando en tela de juicio, es la probidad, es como qué tan transparentes son nuestros dirigentes, ¿no? Entonces, allí también hay un tema importante, porque en el caso, yo pienso en dos casos en Chile, por ejemplo, con Jaime Orpiz y una alcaldesa en Antofagasta, que ambos se le acusaron por malversación de fondos públicos y los dos están en la cárcel, de hecho, a la alcaldesa Antofagasta la encontraron en los Países Bajos, allá la fue a buscar la Interpol. Me parece que es positivo eso, que la justicia sea oportuna, tenga un debido proceso y que haya justicia finalmente sobre cuando hay elementos que debilitan la democracia. Otra cosa es el caso de toda esta pasada que hubo con los gobiernos progresistas anteriores o algunos líderes que se estaban levantando con gran popularidad. Porque esto fue, se ocupó acá la herramienta de Odebrecht que tenía que ver con licitaciones de trato directo, de sobreprecio, donde inclusive a Bachelet se le trató de tocar, pero no lo lograron por que finalmente termina ganando las elecciones. Bueno, en esa pasada, en el caso chileno, cayó Marco Enrique Ominami. Y así, pero ¿qué apunto con cuál es mi punto sobre esto? Es que no hay un debido proceso y que no es una justicia oportuna. Eso demuestra que es una estrategia política detrás de lo judicial. Lo otro que me hace reflexionar es que cuán importante para la democracia es tener un poder judicial fortalecido, porque es muy importante tener un poder judicial fortalecido que permita no debilitar la sensación de justicia en una democracia. Porque cuando la sensación de justicia se debilita en una democracia, creo que entramos en graves problemas. Y ahí está el otro trasfondo que tiene que ver con cómo accedemos también a esa información o entendemos cómo funciona la institucionalidad judicial. ¿Cómo se eligen los jueces? ¿Cómo son las Cortes Supremas? ¿Cómo están imbricados en este caso, particularmente en el caso de Cristina, un juez con un fiscal, con un expresidente? Entonces, creo que ahí hay un tema más de fondo que hay que buscarle una salida, porque no puede, porque esto no es de ahora, esto es una estrategia que también viene manejada desde Estados Unidos, esto parte en el año 2001, en los consejos, en los sectores militares, en los consejos de seguridad, donde lo que se buscaba precisamente era cómo volver a instalar la doctrina de seguridad nacional, volvemos a ese punto, de cómo ya no con las armas, sino que a través de una herramienta jurídica, cancelar la protesta, por un lado, o definitivamente deslegitimar a los líderes políticos que representan gobiernos mayoritarios o populares, ¿no? Eso quería aportar como dos puntos importantes al debate. Sí, a mí creo que es interesante tratar estos temas y profundizarlo más allá de las noticias y no entrar tanto en la discusión leguleya, porque ninguno de nosotros ha estudiado lo suficientemente la situación desde ese punto de vista, sino que tratar de comprenderla más bien desde el punto de vista político, porque esto se da en una situación bastante compleja desde ese punto de vista, ya que todos estamos conscientes de que se está impulsando un plan de ajuste bastante jodido para la mayoría de la población por parte del gobierno nacional, y eso con sus réplicas también en los gobiernos provinciales y con una réplica más fuerte todavía en el caso del gobierno de Mendoza, dado su carácter político. Y indudablemente que la agudización de este proceso judicial, entre comillas, ya que por lo que entendemos es más bien un proceso político más que judicial, la atención se desvía totalmente acerca de los problemas reales que estamos sufriendo. Entonces, ayer, justamente con el conocimiento de este pedido de sentencia o este alegato que hacía el fiscal y que generó gran conmoción, totalmente justificada la conmoción, ya que es una barbaridad lo que plantea el fiscal, pero justamente con eso se firmaba un decreto el nuevo ministro de Economía en el cual ajustaba el presupuesto pues, destinado a salud, educación y a otras áreas de más de 120 mil millones de pesos, de los cuales 50 mil millones de pesos solamente son para el área de salud. Y también en el área de educación se van a dejar de construir o de mantener jardines infantiles, etcétera. Así que indudablemente que todo esto ahora pasa desapercibido. El tema de la manipulación política de la justicia o de la cuestión legal creo que no es nuevo en la historia de la humanidad, por lo menos desde que la sociedad se dividió en clases, siempre ha existido eso y que se ha dado todo la creación de este aparato legal, jurídico, que rigen en las sociedades. Recordemos que hace más de 2000 años se juzgó también, según la legislación vigente en ese momento, a un tal Jesucristo. Claro. Y esa, si no fue una manipulación del orden jurídico existente en ese momento para condenar a alguien que representaba un peligro para el establishment en ese momento, ¿qué fue? Y así, lo mismo viene sucediendo con los medios de comunicación, según lo que existe en cada época. Entonces, cuando se gobierna o sube al gobierno alguien de otro signo, de carácter progresista, más democrático, que representa mejor los intereses populares, pero no apunta a transformar esa superestructura jurídica para hacerla más democrática, para hacerla más representativa de los intereses de las mayorías, indudablemente que después se termina transformando en un pelotazo en contra. Y vuelve como un boomerang. El no haber hecho la reforma en el sistema judicial que se debía en su momento, cuando se tenía además una mayoría política como para hacerlo, indudablemente que ahora se están pagando las consecuencias de eso. Sí, lo embromado, ya te dejo, Daniel. Sí, está bien. Gaby. Está bien, tranquilo. Lo embromado es que con esto, un poco el mensaje que se está dando a la gente, que todos los políticos son corruptos, entonces la salida al problema no es ni la democracia ni la política, sino que gente que viene de otros lados, que es honesto, que es todo una trampa, y en la medida que no tomemos conciencia de quién maneja primero el poder judicial y después los medios, nos pasan estas cosas. Si no somos conscientes, ¿no?, de eso, si nos están martillando la cabeza continuamente sobre este proceso y sobre que Argentina es una cretina y, bueno, todas las cosas que se dicen, y sobre todo, bueno, se llega hasta eso, a claro, que la casta política, las personas que se dedican a la política, son todos corruptos. Entonces tienen que venir gente que viene de la economía, del empresariado, de los CEOs. Esto sería como el nuevo mensaje que se tira. De los que son ricos, por eso no van a robar. Claro. Porque son tienen rubios de ojos azules. No roban. Claro. Sí, yo tomo un poco lo que dijo Germán y pone también un poco en tela de juicio todos estos progresismos, ¿no?, que al final terminan, en el fondo terminan salvando el sistema, porque al no transformar, no producir los cambios verdaderamente radicales y profundos que hacen falta, siguen salvando al sistema, y el sistema es corrupto. El capitalismo es un sistema corrupto en su concepción, en su base, en su leitmotiv, es un sistema corrupto. Por eso que nunca va a terminar la corrupción, porque el sistema no funciona de otra manera. De otra manera no funciona el sistema. Así que, bueno, yo creo que hay una también una intencionalidad de salvar al sistema, digamos, de establecer una cortina de humo, de decir que los políticos son todos corruptos, cuando en realidad lo que estamos perdiendo de vista es la necesidad de un cambio mucho más profundo en las políticas económicas, en las políticas, en la política económica y en la sociedad en general. Muy bien, vamos con estas reflexiones, vamos a escuchar un tema musical y a la tanda de nuestra radio. Camino y tierra bajando al río y que huele a poleo. Y de tanta hierba que generosa sale sola. Me vino un recuerdo de camino y tierra bajando al río y que huele a poleo. Y de tanta hierba que generosa sale sola. Pa' todo lo malo una hierba buena voy a recoger, pa' traer alivio. A quien lo requiera gratis receta le voy a dar. Tome hojita de cedrón pa' aliviar las penas del corazón. Tome hojita de cedrón pa' aliviar las penas del corazón. Y si tiene empacho prepárese una rica agüita de bailagüe. Y si tiene empacho prepárese una rica agüita de bailagüe. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, le traigo del campo la tradición. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, pa' calmar las penas del corazón. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, tocando guitarra y un acordeón. Thank you.

ya estamos de vuelta con más A Desalambrar, número 126. Estamos en contacto con el periodista Hugo Guzmán, director del periódico El Siglo de Chile. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlas y saludarlos. Igualmente, estamos en el programa Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Queríamos conversar con usted sobre este proceso constituyente que ya está en la recta final, la campaña para el plebiscito que se va a realizar el 4 de septiembre, en el cual se va a votar si se aprueba o se rechaza la nueva constitución que escribió la Convención Constitucional. ¿Qué nos podría decir acerca de las características principales de esta campaña en pos de una u otra postura? Ya que uno, si lo ve desde acá, desde afuera de Chile, indudablemente que termina un poco confundido a raíz de los, se puede ver pocos canales de televisión de Chile, y si ve esos canales, diría que prácticamente va a arrasar el rechazo. Ahora, si uno revisa las redes sociales o se comunica con los medios de confianza, ve que la cosa no es tan así. Sí, bueno, primero decir, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Sí, mira, lo primero que yo diría es que un dirigente político que afirmó a principios de la década de los 70 del siglo pasado que las constituciones reflejan la correlación de fuerzas de una sociedad. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo hoy. Estamos en una disputa de correlación de fuerza que yo lo graficaría entre los sectores transformadores y entre los sectores conservadores. Tener una nueva constitución es un cambio estratégico en el país, es un cambio determinante para la sociedad chilena. Por lo tanto, en torno de esto se están moviendo intereses de alta intensidad. Los sectores conservadores están jugando todas sus cartas con mucha fuerza para que la Constitución se rechace, mientras que los sectores transformadores están desplegando, sobre todo a nivel social, todas las iniciativas para que la Constitución sea aprobada. Como datos que tú señalas, lo que sale en los canales de televisión y en la prensa de gran alcance aquí en Chile, bueno, las encuestadoras, las empresas encuestadoras, que valga decir que todas son privadas, sí, dando por con distintos márgenes están dando por ganador el rechazo. Sin embargo, hay otras encuestas de algunas universidades, una encuestadora que trabaja con Fiel, que es una fundación laboral, que apuntan que gana el apruebo. Eso a nivel de las encuestas. A nivel de análisis, en la mayoría de los análisis señalan que esta es una elección reñida, que no se puede dar por hecho que va a ganar el apruebo, como tampoco el rechazo, y bueno, es algo que en lo que están coincidiendo la mayoría de los analistas. El tercer elemento que indicaría es que después de más de 10 años, para esta votación, para este plebiscito, el voto va a ser obligatorio. En Chile votan algo más de 14 millones de personas y en las últimas elecciones parlamentarias presidenciales han votado 7 millones o menos de 7 millones. Es decir, el 50% para redondearlo. Uh-huh. Entonces el hecho de que ahora el voto sea obligatorio te pone en un margen a un sector de la población y que hay cierta incertidumbre. Eso es lo que te podría decir de respecto a cómo está el escenario, dando cuenta de hechos de realidad. Uh-huh. Hugo, bueno, te habla Daniel. A propósito de esto mismo de, bueno, habías visto que el CERVEL comentaba que por lo menos 12 millones de personas habían ya consultado sus datos electorales y eso podría dar una gran sorpresa, ¿no? Porque muchos de estas encuestadoras tratan de... Es una elección inédita. es un plebiscito, en primer lugar es obligatorio, hay un padrón que está renovado, hay un sujeto social que el mundo estudiantil que también va a irrumpir en la elección. Hay muchos jóvenes que van a recién a cumplir 18 años y están dentro del padrón. Muchos de estos elementos, ¿qué te parecen a ti? ¿Qué debate hay allí de que se puede como dar una sorpresa en contra de toda esta hegemonía mediática que muestra al rechazo como triunfador, o que inclusive tratan de posicionar esta elección como muy reñida y que de alguna manera ya se instaló inclusive el tema de que tiene que tener reforma el texto constitucional, como de ceder un poco a estos sectores conservadores? ¿Qué te parece a ti el análisis de que pudiese, bajo un escenario de que pudiese dar una sorpresa a todos estos elementos que te mencionaba anteriormente? Sí, mira, resulta muy difícil y la verdad que es una responsabilidad que yo no, sinceramente no la voy a asumir. Tú señalabas 5 o 6 factores. Aquí yo estaba leyendo hace unos días un análisis, uno académico. En estos momentos hay más de 37 factores que están cruzando el plebiscito. Eso nunca había ocurrido en ningún país donde han habido plebiscito para aprobar una constitución. Uh-huh. No eran más de 5 o 6 los factores presentes. Uh-huh. Nosotros tenemos más de 37. Uh-huh. Tú señalaste como 5 o 6. Uh-huh. Entonces, claro, uno escucha de repente gente que está por el apruebo de izquierda que está muy tan confiado o que dicen que se va a ganar y que hay una cuestión que tiene que ver con la subjetividad, que puede ser otro factor a colocar. Eso también está presente. Uh-huh. Hay gente que piensa que la subjetividad que uno ve en la población, en amplios sectores, también la enorme movilización social que ha habido en las bases, que están todos los días saliendo a las plazas, a hacerlos casa a casa, a conversar con la gente, a estar en la feria, lo que aquí se ha llamado los apruebazos, que son actividades político-culturales, todo un despliegue que se está dando en 16 regiones y en más de 250 comunas. Esto que yo te señalo podría apuntar a que va a ganar el apruebo. Por 3 puntos, por 5 puntos, por 10 puntos, sí, puede ganar. Junto a eso, lo que acabo de señalar, está todo el despliegue mediático y de los sectores conservadores, básicamente a través de los medios. Hay que decir que América Latina, Chile, es el único país que tiene la concentración de propiedad y la unidireccionalidad mediática a favor de la derecha a los sectores conservadores. Eso pesa mucho. Pero además, están los gremios empresariales, los gremios y los consorcios vinculados a la salud privada, a la pensión privada, que están haciendo campaña tácitamente por el rechazo, junto a los medios. O sea, podríamos decir que hoy, más que la derecha orgánica, es la derecha ideológica y la derecha económica la que está llevando adelante la campaña por el rechazo. Y añadiría eso que estamos con problemas de conflicto de violencia en el sur, con un aumento de la delincuencia y lo que se define como delitos de alta connotación social. Estamos con una inflación alta que eleva el costo de la vida. Son cuestiones que también podrían incidir en que alguna gente vote el rechazo. Para ir terminando, lo que tú señalabas en la pregunta, también sí, se piensa que aquí, al ser el voto obligatorio, podría votar, de los 14 millones, podrían votar entre 10 y 13 millones. Y ahí está el tema de que si el nuevo electorado joven podría votar por el apruebo, pero también está el tema de etario, que tiene que ver con gente arriba de los 40, 50 años, los adultos mayores y los sectores rurales o comunas que en las últimas elecciones no han votado. Ahora, cuando fue el plebiscito para ver si había o no nueva constitución el año pasado, los datos daban 60-40, 50-30, bueno, y ganó el 80-20 a favor de la nueva constitución. Entonces aquí también puede haber un clima, lo que se llama, incluso yo lo pondría, aparte de las fake news, las noticias falsas, una especie de terrorismo mediático en torno de la nueva constitución, que quizás ese día comprobemos que no surta el efecto que se piensa sobre la población y que la prueba pueda ganar con un porcentaje alto. Pero no, quedan 15 días aproximadamente. Les quiero decir que esto no está siendo un proceso fluido. Hay que tener cuidado con quedarse pegado en las denuncias sobre la derecha. Sí. Nosotros estamos intentando no quedarnos pegados en eso. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Tenemos que trabajar para convencer, porque seguir denunciando los poderes fácticos, que la derecha controla los medios de derecha, la verdad que eso no en términos concretos no ayuda mucho. Lo que ayuda es dar a conocer el contenido de la Constitución, por qué necesitamos una nueva Constitución, quiénes se van a beneficiar con esta Constitución, y bueno, en eso se está trabajando. Y termino diciendo que Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, que es una de las coordinadoras de la campaña de la prueba, dijo algo que creo que es clave. Vamos a hacer campaña como a la antigua. O sea, ¿qué quiere decir campaña a la antigua? Ir a las casas, ir a las plazas, conversar con los vecinos, conversar con los familiares. Eso es lo que podría señalar muy sintéticamente en cuanto a lo que me preguntaba, creo que Daniel, y sí. Bueno, ¿cómo estamos viendo el panorama ahora? Sí, en ese sentido las campañas son radicalmente distintas, la campaña del apruebo con la campaña del rechazo, en cuanto al contenido de su discurso, a las características de sus actividades, etcétera. Lo que hemos visto son actos multitudinarios, masivos, en las comunas, en prácticamente todas las comunas, con gran presencia de la gente ligada al mundo de la cultura, al mundo artístico, comprometida plenamente con la campaña de la prueba. En cambio, la campaña del rechazo está caracterizada por ser predominantemente mentirosa y con un discurso lleno de odio, de descalificación. En ese sentido, a nivel de los medios de comunicación alternativos que están más identificados con el apruebo, ha habido alguna forma de articulación de su trabajo comunicacional. Sí, nosotros estamos, bueno, yo soy director del Siglo. Sí. Lo primero que diría es que nosotros estamos priorizando por todo lo que tiene que ver con lo positivo de la nueva constitución, con lo positivo y optimista de los mensajes quienes están por la campaña de la prueba, y no nos hemos metido en la agenda de conflicto y confrontación en la que está imponiendo los grandes medios. Eso lo digo porque a veces alguna gente dice, bueno, pero hay diferencia entre la gente de la prueba. Bueno, sí la hay, pero para nosotros en estos momentos eso son notas secundarias. Claro. Lo digo como línea editorial y lo digo francamente, ¿no? Nosotros estamos priorizando por mostrar lo que tú decías, lo que tú planteabas en la pregunta. O sea, estamos por informar sobre la Constitución, estamos por darle un sello de optimismo a lo que está ocurriendo, de esperanza, de que la nueva Constitución puede entrar a responder a las demandas de los sectores populares. Y sí estamos coordinados en algunos medios, incluso entre hoy y mañana, por colocar un ejemplo concreto, el periódico El Ciudadano sí. Hizo varios videos sobre la prueba. Bueno, ellos se comunicaron, yo ayer estaba en México, se comunicaron conmigo allá a México y me dijeron, Hugo, en el Siglo ustedes pueden subir los videos que vamos a hacer el periódico El Ciudadano. Le dije, ningún problema, y los subimos hoy o mañana. Y al mismo tiempo estamos replicando notas de uno y otro medio para reforzarnos, porque nosotros no tenemos grandes capacidades, no tenemos muchos periodistas, muchos equipos. Entonces, bueno, notas, reportajes, entrevistas, nosotros las compartimos, las publicamos y nos estamos coordinando. Además, estamos teniendo reuniones cada, yo creo que ahora se van a ser más seguidas, pero cada 10 días, donde intercambiamos opiniones, vemos una pauta más o menos común, claro, hablamos las cosas que podrían estar un poco flojas. Es decir, como dice actualmente el lema del periódico El Siglo, tener soberanía informativa. Así que sí, tenemos coordinación entre los medios alternativos, no todos, pero varios, apuntando editorialmente a respaldar todo lo que tenga que ver con la campaña del apruebo y todo lo que tenga que ver con informar sobre la nueva constitución. Claro. En este tema de la soberanía informativa, bueno, justamente a raíz de lo que estamos viviendo en Argentina, pero también de lo que se vive en Chile y en otros países, por el papel que juegan los medios de comunicación, en la nueva constitución hay algo establecido para poder desarrollar esa soberanía informativa, construirla. Sí, bueno, para decirlo brevemente, la nueva constitución primero establece el derecho constitucional a la comunicación. Eso es lo primero. Luego establece que la existencia de medios públicos, de fortalecer los medios públicos. Luego también el Estado tiene que garantizar la diversidad y la pluralidad informativa y comunicacional, lo que luego se tiene que traducir en leyes, pero ya se establece como una obligación del Estado. Ahí hay tres elementos que son fundamentales y que cambiarían radicalmente, transformarían el sistema medial chileno que tenemos actualmente. Hugo, te quería hacer una pregunta de otras características, que es vinculada obviamente al plebiscito, pero que es más operativa. Que, bueno, se sabe que esto del CERVEL, que con este nuevo sistema de georreferenciación cambió muchos lugares de votación para muchas personas. Y bueno, ellos mismos salieron a reconocer que cerca de un 25% no quedó con una georreferenciación muy de mucha cercanía, ¿no? Y me dio la impresión, por las distintas voces que me han hablado, de principalmente de regiones, de provincias, se ha tomado un criterio muy centralista, ¿no? Como que 20 kilómetros o 30 kilómetros parecieran ser cercanos a los ojos de la gran capital, pero a los ojos de ciudades como Copiapó, quizás, Vallenar, son lugares lejos y muchas personas. ¿Qué sabes o qué información manejas en términos de cómo se estarían desplegando el comando de la prueba en este caso o otros u otras iniciativas para poder resolver eso, que va a ser, creo, fundamental el día de la votación? Bueno, sí, mira, la información que hay, hablemos de la información formal, uh-huh, es que la mayoría de la gente habría quedado relativamente cerca, que su domicilio habría quedado ahora cerca de su lugar de votación. Esa es la información que formalmente se ha entregado y que mucha gente ha valorado, porque en efecto en muchas zonas ha sido así. Es decir, que tu lugar de votación te queda más cerca. Pero junto con eso vienen las realidades que tú señalas. Tú hablabas del esto, sobre todo hablabas de, creo que de Coquimbo. Bueno, en el norte ocurre eso, que las distancias son muy grandes, y en algunas zonas del sur la distancia tiene que ver también con las características geográficas del terreno y rurales, que cuesta movilizarse. En eso, lo que hoy se está haciendo un esfuerzo enorme para empezar es que muchas municipalidades, en muchas comunas, se está pidiendo que ese día el transporte, todo el transporte sea gratuito. Porque tal como tú estabas diciendo, hay mirada centralista. Entonces aquí, en todas las elecciones, el metro es gratuito. Claro. Pero la única ciudad en Chile que tiene metro es Santiago. Uh-huh. Entonces, y eso se hace mucha difusión, ¿no? El metro es gratis, el Transantiago también es gratis. Entonces, eso es lo primero, que se está haciendo un esfuerzo grande de los alcaldes de la mayoría de las comunas para que ese día todo el transporte sea gratuito. Lo segundo es que también se está planteando que haya una movilización social ese día para poder ayudar a movilizar a la gente a que vaya a votar. Uh-huh. En eso sí tiene que ser, se está haciendo una cuestión a nivel de familiares, de vecinos, etcétera, porque si no, de acuerdo a la ley electoral, también te pueden acusar de, no sé si allá en Argentina se usará el pero bueno, hacer como un acarreo, ¿no? Una cosa forzada de que... Claro. No, acá se hace, entonces, pero bueno, eso hay que tener... nadie lo acusa. Claro. Entonces, es una práctica habitual acá. Claro. Bueno, entonces aquí se está incentivando eso, pero manteniendo ese cuidado. Y también la gente que ese día van a ser apoderados de mesa o que van a tener funciones en torno al proceso electoral, también cuidar que por ejemplo la gente del rechazo no empiecen ellos a hacer acarreo en esta zona en la que estamos hablando. Claro. Que se empiece a pagar o contratar buses para llevar a la gente, etcétera. Bueno, ese día es algo que va a haber que vigilar como, claro, respecto a eso. Pero sí, lo que señalaban en la pregunta, un avance. Yo diría que un avance respecto a acercar el lugar de habitación con el lugar de votación, pero en regiones de una u otra manera sigue siendo un problema. Y bueno, ojalá que por ejemplo se pueda masificarlo el transporte gratuito y también que resulte esta motivación a que la gente a nivel familiar, a nivel vecinal, a nivel de los amigos, pueda contribuir a que vayan a votar. O sea, que tú, si tienes un auto, no partes la mañana a la hora que tú quieras ir a votar y partas solo en el auto. Claro. Ponerte de acuerdo con alguien, sobre todo por lo que hablábamos anteriormente, que yo creo que puede haber una sorpresa, a favor de la prueba. Pero bueno, para el escenario en que estamos ahora, hay que estar con el criterio de que cada voto vale. Claro. Sí, por último, Hugo, queríamos... hay un aspecto que nosotros tratamos de informar siempre o de analizar siempre en nuestros programas, en nuestras actividades, que es sobre el impacto de este proceso constitucional que está viviendo Chile para el resto de los países de la región y de los pueblos de la región. Tú nos comentabas recién que habías estado en México ayer. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? ¿Cómo se valora este proceso fuera del país? O sea, yo lo que te diría, porque bueno, estuve en México varios días, también he estado en contacto con gente de Colombia, con gente de Argentina, conversado con unos analistas, gente del PT en Brasil. Yo te diría que primero, bueno, hay una gran expectación en el sentido que ojalá Chile tenga una nueva constitución. Y de hecho han habido declaraciones de constitucionalistas extranjeros, de personalidad y organismos de derechos humanos de todo el mundo, que han emitido, de intelectuales, que han emitido declaraciones a favor de la nueva constitución. Eso uno lo detecta, que se está esperando que ojalá haya una nueva constitución. Lo segundo es que uno ve que hay sorpresa respecto a esto de que haya tomado fuerza el rechazo. Y yo básicamente lo veo porque, bueno, las referencias que habían era la revuelta social y popular del 2019, claro, después todo el proceso de protesta social el 2020, después el plebiscito del 2021, donde el 80% del electorado estuvo a favor de una nueva constitución, y resulta que ahora los chilenos salimos con el cuentito de que puede que el rechazo tenga posibilidad de ganar. Entonces eso también ha llamado mucho la atención, se está tratando de entender por qué pasa eso. Y lo tercero es que, bueno, aprobada la nueva constitución, yo aquí, si me perdonan, hago una apuesta personal, yo creo que va a ganar el apruebo. Yo creo que dentro de este margen que se está dando va a ganar. Pero bueno, lo tercero que uno detecta de afuera es que evidentemente con la nueva constitución Chile tendría mejores condiciones para insertarse, por ejemplo, regionalmente, con más posibilidades de apostar a la integración regional, a la colaboración entre los pueblos, y que aquí tengamos condiciones, por ejemplo, en el tratamiento de los recursos naturales, las materias primas estratégicas como el litio, el cobre, etcétera, hayan mejores condiciones internas, y eso con alguna repercusión también a nivel regional. Y el cuarto elemento, sí, es que, bueno, evidentemente que, o sea, hoy el gobierno de Gabriel Boric, su ministro, no pueden dar opiniones ni participar en una campaña a favor del apruebo. Pero tal como ellos mismos lo han dicho, o sea, que todo el mundo se puede imaginar o puede, no imaginar, todo el mundo sabe cuál es la... que siempre, la desde el presidente Boric, todos sus ministros y todos quienes están en el gobierno, desde siempre han estado porque hay una nueva constitución. Entonces también un cuarto elemento que yo he detectado que hay en regiones, en la región, perdón, es que, claro, que se apruebe una nueva constitución sería también algo positivo para el gobierno Gabriel Boric. Esos cuatro elementos es lo que yo he detectado conversando gente con gente de algunos otros países. Muy bien. Bueno, como siempre te queremos agradecer, Hugo, por tu disponibilidad para conversar con nosotros y vertir esos conceptos tan interesantes sobre el proceso sociopolítico que está viviendo Chile. Y nos sumamos a tu apuesta personal, así que la transformamos en una apuesta colectiva para que el triunfe la apruebo, y esperamos poder compartir allá el festejo el 4 de septiembre por la noche. Así que un abrazo grande y muchas gracias por tu disposición. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por darnos la oportunidad de hablar estas cosas, y tengan la certeza que son 15 días en que vamos a estar trabajando arduamente. Y yo quisiera decirle a ustedes y a todas y todos los que nos están escuchando, que decirles que aquí el gran valor está siendo la gente de la base social. Uh-huh. Es la gente que, si ganamos, va a ser gracias a ellos. Porque todos los días salen a las calles, a las plazas, a los parques, hablan con los vecinos. Ahí está nuestra esperanza. Así es. Es la gente de la base social y política que está movilizada. Así que gracias a ustedes por este espacio, y espero que en algo haya sido útil para... Por supuesto. Como parte del análisis, porque hay muchas cosas que decir. Así es. Bueno, muchas gracias, Hugo, y hasta pronto. Bueno, que estén muy bien, gracias. Gracias, Hugo. Conversábamos con el compañero Hugo Guzmán, periodista, director del periódico El Siglo, con el que analizábamos estas últimas semanas del proceso constitucional chileno, en el cual se va a votar el 4 de septiembre si se aprueba o se rechaza el texto elaborado por la Convención Constitucional. Creo que quedamos todos con la sensación de que se aprueba. Y ahora que pasó por la noticia por la desalambrar, seguramente. Seguramente. Hemos convencido a los chilenos y chilenas que están en la provincia a que voten por el apruebo. Así es. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Veo a mi gente seguir, así va diciendo el poblador de una choza en Villa El Salvador. Y aunque su salario no da más, no da un solo paso atrás. Salgo muy temprano a la cariño, ¿cuál será? más ingrata que verme obligado en años a vivir en choza y lata de cartón, estera y caña. Me veo preso en las garras de esta maldita miseria en que me arrojan los hombres que acaparan la riqueza. No le cantamos al pobre, no, por pena de su pobreza. Le cantamos porque lucha diariamente con firmeza. Y es que no hay cosa más grande que ser un pobre que trata, unido con otros pobres, de liberar su vida esclavizada. Vamos a escuchar La Guajira del Pobre, que era como La Esperanza del Pobre, re larga. Re larga. Pero es lo último que se pierde. Exacto. El Pobre. La Esperanza. No, La Guajira. No, La Guajira. Parece que cuesta. Bueno, escuchamos ahí a Hugo Guzmán, del periodista, el director del Siglo. Y bastante optimista hemos quedado. Ojalá que el pueblo chileno venza los poderes mediáticos. Empezamos a hablar justamente del poder mediático y estamos terminando el programa también hablando del poder de los medios hegemónicos, y hablábamos esto de como que era unidireccional los medios de comunicación en Chile. En la Argentina también. También. Claro. Sí, no pertenecerán al mismo dueño. Hay algunos medios importantes que por lo menos se pueden ver algunas otras cosas. Y está la televisión digital abierta, donde está Telesur y claro. Está RT. Bueno, RT. ¿Pero eso no está en Chile? No. No, ¿no? Mira vos. Y Telesur. Pero y el problema es que hasta el canal público, entre comillas, está manejado por un directorio que es nombrado por el gobierno de, en este caso fue nombrado por el gobierno de Piñera, Ahí todavía están los mismos. Puesto, claro, y para cambiarlo es todo un lío, porque tiene que tener acuerdo del Senado, un trámite parlamentario. Entonces, lo único que ha podido hacer hasta ahora Boric es agregar un director que represente a los trabajadores de la televisión que no estaban representados y nombrar como directora del Consejo de Televisión a una persona más democrática, pero el discurso hegemónico dentro de ese medio de televisión públicamente de derecha es de derecha. De derecha. O sea que es una televisión públicamente de derecha. Incluso hace poco quisieron, hay un programa de análisis político donde hay habitualmente un panel para tratar los temas de coyuntura, lo conduce un periodista reconocidamente de derecha, que es Matías del Río, y a raíz de la composición del panel, en el cual habían como cuatro del apruebo y uno del cuatro del rechazo y uno del apruebo, fue denunciado y el directorio lo apartó de ese programa. No es que lo echó de la televisión, claro, sino que lo apartó de ese programa. Pero presentaron un recurso a la justicia y la justicia ordenó la restitución. Así que sigue ahí en ese programa el tipo que el día después de las elecciones presidenciales le preguntó a uno de sus panelistas, en un lapsus que tuvo, le preguntó, ¿me puedo decir por qué hemos perdido? Reconociendo públicamente que él había apoyado la candidatura de Kast, en este caso, candidato de la ultraderecha. Así que bueno, esa es la situación de los medios, pero también los hechos nos van demostrando que eso no es el único camino. Una condena fatal, digamos, que siempre vaya a ser así, por más influencia que tengan los medios, los miedos. La gente, eso se puede revertir con la organización, con la militancia, face to face, y no tanto Facebook to Facebook. Claro. Facebook. Cara a cara. ¿Qué es lo que permitió revertir el resultado de las elecciones en la primera vuelta de las elecciones presidenciales? Eso fue lo que hizo posible que se eligiera al candidato Boric, y ahora es lo que ha permitido también revertir lo que daban las primeras encuestas, que era un triunfo por paliza del rechazo, y después que ya se inició la campaña oficial y salieron los militantes del apruebo por hacer militancia territorial, militancia cultural, actos masivos, etcétera, y sobre todo a informar a la gente del contenido de la nueva constitución, ya que toda la campaña de la derecha se ha basado en mentiras. Claro. Incluso haciendo publicaciones apócrifas del texto de la nueva constitución. Okay. Oh, y había mucha gente que iba a los paneles de televisión con ese texto, Mirá vos. Falso, y decía, no sé, acá lo dice, pero era un texto falso. Entonces, eso fue denunciado y se ha podido ir revirtiendo justamente por la visita casa a casa. Claro. El plan de 2 millones de casas, del cual ya hay la visita a 2 millones de casas, del cual hay ya más de 1 millón cumplido, está dando sus resultados. ¿Y cuántos días quedan? El 4 de septiembre, quedan 15 días. 15 días. Menos, un poco menos de 15 días. Un poco menos de 15 días. Así que bueno, yo pienso que también tengo esperanza en que se gane. Lo importante sería que se ganara por un triunfo rotundo, claro, como se ganó para la elección de los convencionales. De todos modos, digo, la política de la derecha es tan rancia y tan injusta que necesitan blindarse de tantos medios como la justicia, como los medios de comunicación para poder sostenerse, ¿no? Porque si realmente fueran lo democrático que son, ¿te acordás la Lilita cuando hablaba de la democracia y de la impunidad y de la república? Si fueran tan democráticos y se rigieran nada más que por las leyes que tiene la política y que tiene la república y la democracia, caerían solitos por los hechos totalmente injustos. El emblema de Chile, que el escudo, ese que dice por la razón o la fuerza. Claro. Y creo que están los dos elementos centrales que manejan un país, un gobierno, un Estado. O es por la razón o es por la fuerza. Por la buena o por la mala. La derecha pierde la fuerza de la razón, claro. o deja de tener la fuerza de la razón, acude a la razón de la fuerza. Claro. Y eso se ha demostrado históricamente que es así, lo que llamaba Gramsci la coerción o el consenso. O el consenso. Entonces, ellos tienen, para eso tienen su constitución, la constitución que les hizo Pinochet, que les viene como anillo al dedo para... Así que bueno, y en esto indudablemente que lo importante es la tema de la construcción y de la organización popular y el desarrollo de la conciencia popular. Tal cual, ¿no? Es ahí donde hay que apuntar. Y que bueno, más allá de todo eso, por eso la acción militante, que a pesar de que tengan todos los medios económicos, los medios de comunicación, el destino de los pueblos no está trazado puramente por ellos. Claro. Y bueno, en ese contexto también vamos a recordar en esta semana un hecho bastante importante y Alfredo nos tiene. Sí, digamos que el lunes 22 se cumplieron 50 años de la masacre de Trelew, que para muchos no tienen idea qué ha sido. Fue en Trelew, en la base militar de Trelew, que estaban cerca de 100 militantes de los grupos del ER, Montoneros y de FARC, y planearon una fuga, que la idea que se era más o menos entre 50 personas que iban a salir. Fue una fuga que no hubo muertos, nada, muy bien planeado. Estamos hablando de 1972. 1972. Gobierno de Lanusse. Gobierno de Lanusse. Gobierno militar. Uh-huh. La anterior dictadura antes de Videla. El operativo se hizo, alcanzaron a irse 10-12 de los principales. Y el otro grupo que iba a salir, no coincidieron los tiempos, y habían dos camiones que lo habían venido a buscar y se pensaron que había algo mal y se fueron. Entonces quedaron el grupo de 19 que fueron al aeropuerto, lo tomaron y hablaron, y era evidentemente ya el ejército había ido en bandada, entonces dijeron resistir era imposible. Tuvieron acceso a medio, vino un juez, le dijo, bueno, no les va a pasar nada, les vamos a respetar la vida, y lo iban a volver a llevar a la cárcel de Trelew. Cuando los suben de vuelta, los llevan a la base naval. O sea que ahí ya cambia, a los medios le dicen, acá no, ustedes no pueden entrar, nada, y a los 4 o 5 días, los ponen a todos a 19 militantes, los ponen que estaban todos en un pabellón, los ponen en fila a la mañana, que según ellos era regular que a la mañana, a las 3, 4 de la mañana, los sacaran afuera, desnudos, hombres y mujeres, y los volvieron a traer, creyeron que iba a pasar de vuelta, los pusieron, y ellos habían puesto una ametralladora en la punta del pasillo, y el teniente Sosa, cuando estaban ahí, empezó a disparar. Y entraban a caer porque no sabían qué pasaba. Y después vino el teniente Bravo, y los iba rematando uno por uno. Eso trascendió, hubo 3 militantes que se salvaron, los dejaron que se desangraran bastante y después los llevaron al hospital. Eso se salvaron. Ahí hubo 16 muertos. Hubo problemas mucho con el gobierno de Salvador Allende, que la Lanusse y compañía querían que lo devolviera. Él les dio asilo y de Chile pasaron a Cuba. Dos días después, eso fue el 22, el 24 habían llevado todos los cuerpos en cajón cerrado a Buenos Aires, al local del PJ, lo estaban velando y el comisario Villar vinieron, primero apartaron toda la gente que había, los corrieron con caballo a bastonazo y cuando estaban así, digamos, hicieron espacio, entraron una tanqueta, rompió la puerta, se metieron y sacaron todos los féretros. Se los llevaron porque no querían que pudieran abrir los cajones y ver cómo estaban los cuerpos. Eso fue época de dictadura. Y después, recién en el 2012, se los pudo juzgar a tres que eran, digamos, Sosa y dos más. Están con cadena perpetua. Y hace un mes más o menos, a Bravo, que era el que comandó todo, que es ciudadano, se hizo ciudadano yanqui, después de 50 años se lo declaró culpable. Tuvo que pagar, hasta ahora ha tenido que poner 10 millones de dólares, porque se hizo empresario, buen ciudadano, como debe ser todo ciudadano yanqui, se hizo buen empresario. Tuvo que pagar hasta ahora 10 millones de dólares para los familiares y ahora se está pidiendo que sea traído a la Argentina para juzgarlo y darle presión efectiva. Todavía no es viejito. Una persona tiene 75 años más o menos. Fue un hecho bastante grave en ese momento, bueno, que con eso fue anticipo de lo que iba a ser la dictadura del 76. Una prueba piloto. Una prueba piloto. El modus operandi que tenían los grupos de tarea después, durante la dictadura, fue un poco ese. Incluso decir de que ellos estuvieron en una fuga, pero también yo me acuerdo en el momento de la masacre que se habían querido volver a fugar. Sí. Y por eso no había quedado otra más que matarlos. Y también. Desgraciadamente los tres compañeros que se salvaron en el 76 y hubo una compañera en el 78 y bueno, que la siguieron, la encontraron y bueno, son tres desaparecidos más. O sea que de esos 19 compañeros no queda ninguno. No queda ninguno. Yo digo, estaba escuchando y bueno. Chicos que quizás no saben, quiero que es la masacre de Trelew y la significación que tiene para otras generaciones, porque y el hecho de traerla acá a la mesa de la radio tiene que ver con esto, a mi parecer, de no perder la memoria y de esto de hilar la historia, como dijo Gabriel. O sea, que no fue una cosa aislada o con una excusa de que quisieron fugarse, sino que ya era otra vez hilando con lo que empezamos, ¿no? Que tiene que ver con una directiva que tenían los militares desde Estados Unidos. O sea, ya se venía gestando el Plan Cóndor, se venía gestando esto de que ahora hacen con el lawfare. Antes utilizaban a los militares de los distintos países. Ya no necesitan fusiles ni balas, sino directamente actúan con la justicia, con la supuesta la injusticia. Claro, pero bueno, que tampoco están muy lejos, porque por ejemplo los militares en Brasil, ya sí. Algunos ya dijeron que si gana Lula ellos se levantaban. O sea que ese monstruo que a veces está tan escondido. Se levantaron en Bolivia hace dos claro, años. Se levantaron claro. En Bolivia el año pasado. Así que no hay que descartar las clases dominantes cuando tienen que defender sus privilegios, sus intereses, cuando los ven amenazados, aunque sea un tantito así, no tienen ninguna duda en avasallar hasta su propia institucionalidad democrática. Claro. Así que avasallar todas sus instituciones, el parlamento, lo que sea, para imponer su interés, defender su tasa de ganancia, etcétera. Así que en eso no hay que tener ninguna duda de que lo van a volver a hacer si necesitan volver a hacerlo. Eso se sacan la máscara democrática, claro. Por eso es importante cuando se llega al gobierno tratar de transformar y quitarles la base de sustentación que tienen, claro. Estructural dentro de este tipo de sociedad. Si no, pueden contar con toda la fuerza para... Todo el aparato represivo del Estado sigue intacto. Hablando de esto de represión, el viernes hay una convocatoria, la marcha contra el gatillo fácil, que se hace desde hace varios años por parte de las organizaciones de derechos humanos más ligadas a la lucha contra esa verdadera epidemia que nos sigue afectando todavía, sobre todo a los sectores más populares, aquellos que son discriminados por portación de, hasta por portación de rostro. Claro. Y que son baleados, desaparecidos, sin que tengan sin un juicio, ninguna consecuencia después. Así que este viernes a las 17 horas en la Plaza Independencia se va a hacer la marcha contra el gatillo fácil, y a la cual se le suma este año también a la responsabilidad del Estado por las torturas y muertes en comunidades terapéuticas y hospitales de salud mental. Así que se suman a esta convocatoria las familiares de las víctimas de las torturas y muertes que se producen también dentro de esos espacios institucionales del Estado, que son los hospitales de salud mental, comunidades terapéuticas, etcétera, que muchas veces someten a sus pacientes a tratamientos que los conducen a la muerte. Muy bien. Bueno, y viendo, digamos, con lo que decía recién Germán, ¿cuánto fue? Hace 2 meses el pronunciamiento de Rico. Sin embargo, no lo han llamado a declarar, no le han... Nada. Y bueno. La impunidad. Bueno, claro. Cualquier dirigente gremial que hace algo, enseguida le aplican todas las leyes. No, esas son las varas que se mire la justicia. Muy bien. ¿Algún otro mensaje? Pues ya estamos sobre la hora. Creo que no. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo. Pero que volveremos. El miércoles que viene, en este mismo lugar, vamos a estar diciendo a desalambrar. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de nuestros pueblos.